tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Arte y sanación, recobrando su antiguo y sagrado papel, reafirma la alianza existente entre la humanidad y la naturaleza y se vuelve un vehículo poderoso para la transformación personal y colectiva. Todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Estamos aquí todos los lunes de 16 a 18 horas en Astral, nuestra casa. En el 107.1 en Capilla del Monte, en el 93.7 en todo el Valle de Punilla y para todos los amigos del planeta Gaia en el www.fmastral.com.ar. Y recuerden que diferido en Facebook, Liberando Palabras, también pueden escuchar el programa. Y mientras, todos los que lo deseen pueden comunicarse a mi celular 11 58 35 95 38. Atardecer misterio, tratas de sostener el sol, pero el sol arde y el mar lo engullirá y lo verás caer. Deja que salga el canto. Bueno, y aquí estamos, Daniel, ¿cómo te encuentras hoy a la tarde para acompañarnos después de las corridas del lunes pasado y de todo lo que todavía estamos transitando? Arahati, buenas tardes a todos y a todas. Un lunes más para liberar palabras y tuvimos unos días bastante complicados donde surgieron muchas palabras, muchas cosas que nos van a llevar a reflexionar. Y la verdad que muy angustiado por lo que nos tocó pasar, pero bueno, la providencia, no sabemos cómo definirlo, hizo que el viento cambiara su curso y todas las cosas se fueran normalizando de a poco. Así que bueno, yo les mando un saludo grande a todas esas personas que se encontraron en esa situación y que puedan tener la tranquilidad de haber vuelto a sus casas. Sí, ha sido realmente dentro de las palabras que siempre buscamos revalorizar está la de la impermanencia, ¿no? Es muy impactante ver cómo todo es impermanente y podemos pasar por estados verdaderamente críticos, graves, de mucha angustia, ansiedad, desesperación, incertidumbre, palabras que nos tocan, que nos conmueven, que emocionalmente nos ponen, nos cambian de lugar, ¿no es cierto? Y luego la impermanencia. Entonces vuelve a salir el sol, o hoy vuelve a hacer frío, parece que volvió el invierno, ayer parecía que estábamos en plena primavera. El árbol de casa, que es el de Damascos, está en flor. Emocionante ver todas sus florcitas. Entonces, bueno, aquí estamos con la mejor energía que podemos traer a todos los que están escuchando el programa. Y yo siento que cuando suceden estas crisis tan fuertes, personalmente necesito como encauzar mi energía, ¿no? Me pregunto, ¿qué estoy yo aportando a todo esto? Y me doy cuenta que cada uno aporta desde su lugar y lo que puede. Por ejemplo, hoy tuve la oportunidad una vez más de escuchar el programa de Renata y Cristian de la mañana, una radio muchas voces, en Viaraba, y pude escuchar a un hombre que se llama Pablo Sigismondi, que habló tan bien, con tanta claridad, de todo este tema en profundidad, que yo elegí en la primer parte del programa dedicarme mucho más al arte, porque mi camino es ese, el arte y la sanación. Entonces dije, vamos a ver si en otro momento lo invitamos a Pablo Sigismondi y que pueda, porque esto da para mucho, mucho tiempo. Lo que estoy aprendiendo es que las tierras no se recuperan en un segundo. Las tierras también llevan mucho, mucho tiempo para recuperarse. Entonces, bueno, vamos a empezar, Daniel, a ver qué se te ocurre, qué separador amable podemos encontrar. Te lo dejo así, vamos a improvisar. Traje una poesía que se llama Lluvia, de Tuñón, de Raúl González Tuñón, porque estamos pidiendo la lluvia, que estamos necesitando la lluvia. Así que vamos a empezar con esta poesía y vos después vas a ir colaborando con alguna música agradable. ¿Estás preparado? En la creatividad, en la espontaneidad, en la improvisación. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, entonces esta poesía que elegí se llama Lluvia. Entonces, que la lluvia también era hermosa. De cualquier manera, la lluvia es saludable y triste. De cualquier manera, sus tambores acunan nuestras noches y la lectura tranquila corre a su lado por los canales del sueño. Tú venías hacia mí y los otros seres pasaban. No habían despertado todavía al amor. No sabían nada de nosotros, de nuestro secreto. Ignoraban la intimidad de nuestros abrazos voluptuosos, la ternura de nuestra fatiga. Estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible muerte única, en nuestra posible resurrección. Te quiero con toda la ternura de la lluvia, te quiero con toda la furia de la lluvia, te quiero con todos los violines de la lluvia. Tú estás arriba, suntuosa y bíblica, pero tan humana, increíble, pero tan real, numerosa, pero tan mía. Yo te veo hasta en la sombra imprecisa del sueño. Oh, visitante, ya es seguro que ningún desvío nos separará. Iguales luces señaleras nos atraen hacia la compartida vida, hacia el destino único. Ambos nos ayudaremos para subir la callejuela empinada. Ni en nuestra carne ni en nuestro espíritu nunca pasaremos la línea del otoño, porque la intensidad de nuestro amor es tan grande, tan poderosa, que no nos daremos cuenta cuando todo haya muerto,

de lo que cuesta verdaderamente transformarnos. Dice Bertolt Brecht que el peor analfabeto es el analfabeto político, el que no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos, el que no sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pescado, la harina, del alquiler o de sus medicamentos dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de los bandidos, que es el político corrupto y el lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Estos conceptos de uno de los más grandes dramaturgos y poetas alemanes nos hacen recapacitar sobre un mal evidentemente endémico que padecen algunas personas, que padece nuestra sociedad, la indiferencia ante una realidad sociopolítica acerca de la cual debería tenerse una mirada más atenta. Muchos jóvenes y quizás también muchos adultos se enorgullecen de esa condición de apolíticos. No se trata de quienes no aceptan determinadas posiciones políticas porque, después de reflexionar, tienen una distinta, sino de los que, por incomprensión o escepticismo, se niegan a tomar una actitud política y permanecen cómodamente al margen de los problemas. Algunas veces, quienes asumen esa postura manifiestan que no tienen definición política. Pasan por alto que desentenderse de los problemas es también una actitud política, quizá la peor, porque deja la solución de los mismos a la voluntad ajena. Esto resulta tanto más claro en un tiempo en que una de cuyas características más importantes es la globalización y muchos problemas nos afectan a todos. Por eso les propongo a los oyentes la posibilidad de escuchar a través de Facebook La cara oculta de la Tierra, por Pablo Sigismondi, que hoy me lo pasara por internet Renata, y La Calera, provincia de Córdoba, Argentina, su sed de ganancias, también de Pablo Sigismondi, porque me parece más interesante que ustedes busquen en Facebook y traten de leer, de interiorizarse, de entender lo que está pasando en este momento, la gravedad de este momento, porque yo considero que no estoy en condiciones de hacer una buena devolución en lo que es este momento tan triste, tan intenso que estamos atravesando. Así que prefiero que ustedes busquen a Pablo Sigismondi en internet y, bueno, que cada uno haga su propia reflexión y tome el compromiso que considere que tiene que tomar. Bueno, así estamos, ¿no, Dani? Pensando y poniendo en palabras lo que estoy sintiendo. Sí, y lo cierto es que, bueno, es una lucha, es una puja entre las corporaciones y los defensores de la ecología, del bosque nativo. Hay unos proyectos de ley respecto a los humedales, y por otro lado te encontrás con que los dueños de algunos terrenos prenden fuego a propósito para que, porque quieren sembrar, para que el pasto crezca y su ganado pueda comer pasto fresco, y así destruyen un montón de cosas que para ellos no tienen importancia. Y entonces, bueno, frenan esta ley que tendría que salir, que favorecería también a todo lo que tiene que ver con los bosques nativos en la zona de Córdoba y en otras zonas que están en situación de riesgo. De un 100% que tenía la provincia de Córdoba hasta el año pasado, hasta el fuego que hubo en el basural la vez pasada, el último que hubo, que era durante la gestión de Buffoni, quedaba un 3% de bosque nativo. Y este fuego, bueno, fue una cosa increíble que también ha afectado muchísimo. Y bueno, tenemos que pujar porque esas leyes salgan y no se incriminen a dos o tres perejiles que los pescan con un fosforito en la mano o con un pucho en la boca, sino que realmente sean detenidos aquellos que están haciendo un negocio inmobiliario y un negocio para otros beneficios. Sí, yo les vuelvo a recordar. Pablo Sigismondi, tuve oportunidad de escucharlo hoy, vale realmente la alegría de entender un montón de cosas cuando uno escucha las personas que están verdaderamente involucradas, además porque todos no podemos involucrarnos en todo, evidentemente cada uno de nosotros tiene un quehacer, un sentir, pero bueno, me parece muy importante esto que leí de Brecht, porque a veces se malentiende cuando dice a mí no me interesa la política, no me interesa estar a lo mejor en un partido determinado político. Quien dice no me interesa la política está haciendo política. Exactamente, lo acabamos de ver de alguien que tiene un gran nombre y que hace muchos años que ya no está aquí, y por eso es impresionante el valor que tiene. Vamos a dejar escuchando a los oyentes este tema musical también que nos conmovió, tanto cantado por las mujeres como ahora cantado por varios varones, con las alas del alma. Nahuel Penici canta, Baglietto canta, Calamaro, ¿no? La emocionante. Letra es increíble. La letra. Pongan atención porque es muy profunda y muy comprometida. Y también que es, la letra es de Eladia Blázquez. Hermosa Eladia, que ya partió Eladia, y sin embargo la letra hoy sigue teniendo el mismo contenido absolutamente emocional. Bueno, escuchamos entonces Con las alas del alma. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento. Y me digo que puedo, como en una constante. Y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma, desplegadas al viento. Porque aprecio la vida en su justa medida. Al amor lo reinvento. Y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la sombra me levanto entre escombros sin perder el aliento. Y me voy de las sombras por algún filamento y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro el humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura con las alas del alma desplegadas al viento. Al viento. Con la...

las habilidades artísticas en varias de sus modalidades, como barro, pintura, collage, etc., constituye una forma eficaz de terapia, puesto que contribuye a enriquecer la capacidad de iniciativa, de imaginación y comunicación del o la paciente afectado de un proceso de deterioro cognitivo, demencias, esquizofrenia u otras. Asimismo, la participación en actividades artísticas de forma grupal fomenta la interacción social, permite que sentimientos de autoestima, utilidad y autonomía afloren y que la persona descubra ciertos potenciales hasta el momento ignorados. Y que la persona con dificultades en el lenguaje oral e incluso con ciertos déficits visoespaciales pueda expresarse a través de la pintura, creando algo propio que no raye el infantilismo y potencie en él o ella sentimientos que refuercen su autoestima. Tenía muchísimo interés en poder compartir este tema sobre la multiestimulación como modalidad de abordaje frente al adulto mayor, porque en realidad quería compartir con todos los oyentes aquí del Valle de Punilla, que es una de las actividades que yo estoy desarrollando con muchísimo amor, porque es algo que me gusta mucho hacer. Y compartir entonces, ¿no?, de alguna manera, cómo se realizan estos encuentros, tanto individuales como grupales. Una de las cosas que uno busca es estimular la motivación. Muchas veces perdemos motivación. Y en realidad la motivación es algo que tiene que surgir de adentro de uno, pero puede ser estimulado. Hay algo que uno puede despertar en el otro, y sobre todo todas las posibilidades del arte nos ayudan a esto. Estimular la comunicación. Muchas veces cuando hay deterioro cognitivo ya avanzado, las personas suelen encerrarse bastante al perder ciertas posibilidades de comunicación. Entonces, en estos encuentros se logra estimular esa comunicación de muy variadas maneras, ¿no? A veces trabajamos, por ejemplo, el inflar globos para que trabajen la respiración, que sabemos que muchas veces respiramos demasiado poco y entonces el organismo pierde esa cantidad de oxígeno que necesita también para llegar al cerebro. Entonces hay una cosa muy simple, un ejercicio que es inflar globos. Y cuando inflamos globos realmente estamos respirando muchísimo. Tener en cuenta los gustos de esas personas con las que estamos trabajando, sus intereses, las particularidades de cada persona. Las personas en realidad siempre recuerdan más cuando están jugando, cuando están en un ambiente afectivo, placentero. Entonces desde esa amabilidad, desde ese lugar tranquilo, empiezan a sentirse cómodos para poder recordar. Estimular la creatividad y la imaginación, solicitándoles a todos los participantes, de ser posible, que den sus propios ejemplos en los ejercicios, que expresen su gusto o su disgusto por cada tarea realizada, el humor siempre presente como motivante a través de todos los encuentros, no trabajar con demasiados ejercicios, ¿no? Siempre estar atentos también a la fatiga del otro y al respeto del otro, sobre todo, ¿no? Así que bueno, recordando la frase del comienzo, no solo es importante sumar años a la vida, sino también vida a los años, este trabajo de multiestimulación es muy recomendable como

no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Bueno, me imagino que varios de los oyentes que nos siguen se acordarán del programa donde entrevisté a Natalia Grosso, esta bailarina de tantas líneas de danza, ¿no? Tan amorosa ella además. Y me mandó un flyer para difundir que dice: ¿querés aprender a bailar? Te invitamos a un curso de 8 clases de distintas disciplinas. 4 clases de danza árabe, del vientre, 2 de Bollywood, tango fusión y samba fusión. Clase de prueba a colaboración el lunes 14 del mes 9, viene a ser de septiembre, a las 17 horas. Natalia Grosso Dancer, su teléfono es el 3548-409321. 3548-409321. Va a dar sus clases en el Templo de la Esfera, en Villa Cielo, un lugar muy hermoso, que por supuesto va a haber posibilidades de mantener el protocolo de la distancia, porque es un lugar muy grande. Así que tienen esta oportunidad, pueden llamarla al 3548-409321, porque pronto se vuelve, ¿eh? En cuanto pueda volver a Palma de Mallorca, se nos va Natalia. Bueno, aquí seguimos, Daniel. Y tus masajes, ¿seguís dándolos, por supuesto? ¿Estás en plena actividad? Por supuesto, en plena actividad y preparación, porque bueno, sigo estudiando, sigo cursando, y a pesar de estos protocolos y diferencias, bueno, cursos por videollamada o presencial, pero para ver algunos temas, buscar materiales y seguir estudiando y practicando. Así que bueno, es un desafío. Estamos trabajando el tema de reflexología podal, y junto con ello estamos entendiendo que todo lo que se refleja en el pie está en nuestro cuerpo, y hay que conocer eso que está en nuestro cuerpo, como las glándulas, como no sé, los órganos, todas esas cosas. Hay que conocer su funcionalidad, sus características, y bueno, cómo trabajar en caso de algún bloqueo que tiene que ver desde lo energético. Bueno, todo eso es material que uno está viendo para estar a disposición de la gente que lo necesite. Excelente. Vamos con tu publicidad entonces. Reflexomasaje taoísta, modalidad de masaje heredada de los antiguos monjes taoístas, con métodos propios de interpretación y abordaje que difieren claramente de otras formas y estilos de masaje. Sus maniobras unen e integran a los meridianos y centros de energía, tonifican, sedan y o armonizan los microsistemas reflexológicos localizados en diferentes zonas en toda la extensión del cuerpo. De esta forma, sus alcances y beneficios trascienden lo físico, expandiéndose hasta las esferas más sutiles del ser. Una valiosa e intensa experiencia que podría describirse como un camino de ida en el proceso de crecimiento y la evolución personal, integrando armónicamente todos nuestros cuerpos.

en un espacio de trabajo grupal. Deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Primer encuentro gratuito, los martes de 16:30 a 18:30 horas en el Centro Cultural Viaraba en Irigoyen 136. Informes e inscripción al 54 11 58 35 95 38, Capilla del Monte. Arahati se dedica desde hace años al arte y la sanación. Está especializada en adultos mayores y familia. Coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Es maestra de Reiki con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal. Terapeuta corporal y de sistemas de sanación natural, actriz y sobre todo un espíritu aventurero e innovador. Vas a encontrarte. Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín. Ven que te quiero. Y abriendo el espacio de envejeciendo con ese de ser, el futuro es hoy. De sal y coral, ven a escuchar cantares que aprendí. Bueno, hoy queríamos recordar el taller de la memoria, así que elegimos pasar el audio del taller de la memoria, que realmente lo extraño mucho. Así que lo pusimos como para atraer la energía, a ver si pronto se abre el camino. Miras tú, todas las aves van a volar. Anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Ven que te quiero pintar con los colores de la tarde. Bueno, y me parece que hay varios comentarios que los voy a compartir después. Los oyentes están dejando mensajes, así que muchísimas gracias por estar cerca. Y en este espacio de envejeciendo con ese de ser, hace bastante ya que compré un libro editado por Graciela Zarevsky en la Universidad Maimónides, la directora de la carrera de la licenciatura en gerontología, con el título que a muchos hoy me decían que les interesaba mucho, estas palabras, ¿no? La identidad, qué palabra, flexible, como factor protector en el curso de la vida. Es un libro bastante gordito, intenso, y yo elegí este capítulo, que es el capítulo 9, que le corresponde a Alicia Kavanchik. La doctora Alicia Kavanchik es médica psiquiatra, doctora en salud mental de la UBA, magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, directora de la carrera de especialista en psicogeriatría de la Universidad de Maimónides. Y también el título de este capítulo dice: vejez saludable, mente flexible, cerebro plástico. Durante décadas se asoció el envejecimiento con rigidez, escasas modificaciones y aislamiento. desde el área biológica se pensaba que nacíamos con un número determinado de neuronas que se perdían con el tiempo y que los genes heredados condicionaban la inteligencia. Desde la psicología, que el trabajo analítico con personas que se acercaban a los 50 o más carecían de la plasticidad de los procesos anímicos y que los ancianos ya no eran educables. Freud, 1905. Y desde lo social se consideraba al viejo como inevitablemente desconectado de la sociedad. Cummings and Henry, 1961. Con el incremento de la tasa de envejecimiento poblacional, las investigaciones neurobiológicas, psicológicas y los cambios sociales, se produjo un cambio de paradigma. Que falta mucho todavía, por eso insisto en traer todos estos textos. El advenimiento de las neurociencias muestra que el cerebro es dinámico y plástico, pudiéndose adaptar y cambiar su estructura de forma significativa a lo largo de la vida. ¿Vieron cuando muchas veces escuchamos, no, pero vos qué esperás que cambie? Tiene 80 años, no cambia más. Me parece que es para que empecemos a ver que es posible hasta el último segundo de nuestra vida transformarnos. Eric Kandel, por la demostración de la plasticidad sináptica, recibe el premio Nobel en el 2000 y brega por un diálogo genuino entre la biología y el psicoanálisis como requisito para poder llegar a alcanzar una comprensión coherente de la mente. Piensen que este premio Nobel fue recibido en el 2000, ya hace 20 años que se sigue investigando y enriqueciendo esta posibilidad. Rita Levi Montalcini, en 1976, neuróloga, premio Nobel en 1986, descubre el factor de crecimiento nervioso. Surge la neuropsicología, disciplina en la que convergen la neurología y la psicología, y como rama que estudia la relación entre el psicoanálisis y la neurología, el neuropsicoanálisis. En este movimiento convergen neurocientíficos como Antonio Damasio, Joseph Ledoux, Helen Mayberg, Jacques Panksepp y otros. Así que aquí los dejo con otro tema musical muy diferente, pero muy para salir un poco de estas palabras que nos tocan, de Sandro. Ustedes saben que hace poco o antes del fuego, Sandro estaba cumpliendo años. Y como con Daniel siempre buscamos las músicas, ¿no?, que tienen que ver con los momentos, bueno, nunca es tarde escuchar a Sandro. Así que vamos a escuchar ahora Por ese palpitar, Sandro, y seguimos leyendo la identidad flexible como factor protector en el curso de la vida. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama. más singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tenderé tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Y si yo te amo, yo te amo, yo te amo. Seguimos aquí liberando palabras del libro La identidad flexible como factor protector en el curso de la vida, que también es interesante rescatar esta palabra. La vida es un curso, como si fuera un río que vamos transitando, que se nos van sumando experiencias, el curso de la vida. Este libro está editado por Graciela Zarevsky. Hay muchos capítulos de diferentes profesores que tuve oportunidad de tener en la universidad. Sí, ¿crees? Sí, no, cuando el título es Identidad Flexible, cuando uno habla de identidad, habla de lo propio de cada uno, ¿no? Lo que uh-huh. con lo que nos identificamos. Entonces me llamaba la atención la combinación de esa razón, que es tan única en la vida de cada persona, que es de saber su identidad, de saber si está enfocado en ese sentido o si no, dentro de la propia existencia de uno, cómo modificar las cosas para sobrellevar la vida en esa edad, ¿no? O sea, en todas las edades es. Ajá. Ahí está. Sí, es identidad flexible, tiene que, por eso habla también del curso de la vida. Claro, es claro. Decir, cada uno tenemos nuestra identidad, que cuesta mucho además conseguirla, uh-huh. ¿no? Eso de saber quién es uno y qué elige, sí, sí, etcétera, sí. etcétera, es todo un tránsito, pero trabajar la flexibilidad. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo, vejez saludable, mente flexible, cerebro plástico, uh-huh. la doctora Kavanchik nos está tratando de demostrar que en realidad hay una plasticidad neuronal que está más allá de nuestra decisión. Hasta hace poco tiempo se creía que las neuronas morían, desaparecían y no se volvían a generar. De hecho, yo tuve posibilidad de estar el año pasado en el Congreso de Psicogerontología y como yo trabajo con deterioro cognitivo, tuve la oportunidad de preguntarle a Alicia Cabanchik, que también fue profesora mía en un momento, bueno, pero cuando uno está trabajando en multiestimulación, ¿existe la posibilidad de recuperar las zonas dañadas? Y la respuesta fue, las zonas dañadas no, pero podemos generar nuevas zonas. Entonces, el trabajo hasta el último momento que la persona quiera y tenga deseos de implicarse, por supuesto, en esa tarea, la multiestimulación es fundamental. Sí, me acuerdo con una psicóloga que hace muchísimos años, en realidad era una consejera cristiana, yo estaba en ese tiempo estudiando en el instituto, bueno, teníamos que tener como una especie de charla con alguien, que sea o psicólogo o psiquiatra, para ver los procesos de los alumnos ahí en el curso. Entonces ella me decía que a veces uno tiene como conductas que son circuitos neuronales y que a veces son conductas que terminan siendo nocivas, como el tema de la culpa, como el tema de un montón de cosas que uno se queda enfrascado en eso, dando vueltas siempre sobre eso. Y ella me decía que teníamos que hacer un trabajo para cambiar ese circuito. Exacto. Que hacía que uno volviera siempre a la misma situación, siempre a la misma culpa, siempre a la misma angustia, y al construir un circuito diferente, la reacción y el comportamiento se modificaba. Exacto. Entonces, bueno, ¿cuán importante es esto que estás compartiendo? Sí, quiero compartir igual con los oyentes, y a lo mejor está ahora ella misma escuchando, que próximamente vamos a poder invitar a Carmen de Grado, que también escribió en este libro, La contribución del arte a una identidad flexible. ¿Y quién mejor que ella para que nos saque de todas estas dudas? Y bueno, hermoso que vamos a poder entrevistarla, aunque ella está en Buenos Aires, pero vamos a poder tenerla aquí en el programa próximamente. Entonces, volviendo al tema de vejez saludable, mente flexible, cerebro plástico. Cuando hablamos de vejez, hablamos del proceso de envejecimiento. No estamos hablando ya de la persona anciana que hasta último momento, y estoy teniendo la experiencia por mi padre, que acaba de cumplir sus 97 años y ayer hablaba con él y le volví a decir, seguís haciendo transformaciones. Eso es verdaderamente conmovedor. Mientras estamos vivos hay posibilidad de transformarnos. En este caso estamos hablando de la plasticidad neuronal, que dice William James, filósofo y psicólogo norteamericano, 1842-1910, fue el primero en introducir el concepto de plasticidad en la psicología en 1890 en su libro Los principios de la psicología, en el que escribió que la plasticidad es la posesión de una estructura tan débil como para ser influenciada, aunque suficientemente fuerte como para que esta influencia no se pierda en su primer uso. La plasticidad. Qué palabra, ¿no? La plasticidad, que también se usa mucho en todo lo que tiene que ver con las artes plásticas, la pintura, el diseño. La plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas a lo largo de toda la vida. Es la base del aprendizaje y la memoria. El cerebro es un órgano que cambia y se reorganiza continuamente para satisfacer las demandas dinámicas del entorno interno y externo, y continúa formando sinapsis durante toda la vida. La información sensorial es procesada por el sistema límbico, antes de ser procesada por la corteza cerebral en sus áreas de asociación y frontal. Procesos mentales, cognitivos, estratégicos. El psiquiatra Ernesto Lugaro, en 1933, en 1906, introdujo el término plasticidad en las neurociencias, explicando que a lo largo de la vida las relaciones anátomo-funcionales entre las neuronas pueden cambiar de manera adaptativa. Vamos a hacer escuchar otro tema musical que se llama No dejes entrar al viejo. Es de una película de Clint Eastwood. Muy interesante, ¿eh? Una de las palabras que dice en esta canción, dice: muchas lunas he vivido, mi cuerpo está desgastado y desgastado. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo serías si no supieras el día que naciste? Don't let the old man in. I won't live me some more. Can't leave it up to him. He's knocking on my door. And I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside. Don't let the old man in. Many moons I have lived. My body's withered and worn. Ask yourself, how would you be if you didn't know the day? Try to love on your wife and stay close to your friends. Toast each sundown with wine. Don't let the old man. Escuchando este tema de nuevo me llega mucho esto, si no supieras el día que naciste, ¿no? En realidad la vejez también es todo un proceso que depende de cómo se viva. Una vez no se mira al espejo y siente que tiene 40 años, es un proceso muy mágico. Dice, mira por la ventana y sonríe, no dejes entrar al viejo. Y acá mi compañero Luis María de pintura pone, escuchando el programa, dice: bien, Ara, es una invitación para mirarse adentro y crecer, no envejecer. es un buen concepto ese, ¿no? Entender que el proceso de envejecimiento nos da la oportunidad de crecer. También agradecerle a Balbi, mi alumna del taller de la memoria del año pasado, dice que le gusta mucho estar escuchando. María Andrea, muy buenos temas estás desarrollando, también la música. Bueno, también acá Diego Ugalde, Agustín Rafael, Susi. Bueno, gracias a todos los que están presentes, escuchando. Ana Aguayo, que también fue invitada en un momento. Hubo muchos comentarios sobre sobre el programa en el cual... así que Ana, si estás escuchando, te vamos a volver a invitar, porque hubo bastantes comentarios cuando estuviste por aquí. Bueno, vamos a seguir con la identidad flexible como factor protector en el curso de la vida. Vejez saludable, mente flexible, cerebro plástico. Huellas sinápticas. Los mecanismos de la plasticidad neuronal serían responsables de la inscripción de las mismas y como consecuencia se organizaría particularmente en cada individuo. Son cambiantes y movibles. El impulso tiene una dirección única y se genera por la síntesis de proteínas. Explicar todo lo que son las huellas sinápticas es un poco complicado para el programa, ¿no? Pero si la pudiéramos invitar a Alicia Kavanchik, seguro que lo explica rápidamente. Voy a ver si lo puedo traer un poco mejor para otro programa. Las huellas mnémicas de la memoria para Sigmund Freud en 1901. Las percepciones que llegan hasta nosotros dejan en nuestro aparato psíquico una huella a la que podemos dar el nombre de huella mnémica. Su función la denominamos memoria. La relación entre la huella sináptica y la mnémica. Para Ansermet y Magistretti en el año 2006, la plasticidad neuronal constituye por sí misma un nuevo paradigma. Se inscribe la experiencia en el sistema neuronal y dicha inscripción determina que entre la genética y el ambiente intervenga la plasticidad neuronal, una determinación constituida por las vivencias singulares que vienen a inscribirse en una red que se reconfigura constantemente. Es muy interesante, al leer todo esto yo ayer, recordaba la película que se las recomiendo para muchos que quizás la vieron, pero es muy bueno poder volver a verla. ¿Qué sabes tú de la física cuántica? Que yo la subí por lo menos una parte al Facebook de Liberando Palabras. Gracias al asesoramiento de mi compañero Daniel, que me dice que tengo que activar el Facebook de Liberando Palabras. Allí pueden encontrar algo donde van a ver de todo esto que estamos hablando, de qué manera está graficado. Porque todo este proceso surge también a partir de los cambios de la física cuántica. Plasticidad. La plasticidad es la capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. Traigamos estas palabras a nuestro presente. El 15 de marzo, de pronto, amanecimos con un virus que nos obligaba a hacer un cambio total de todos nuestros sueños y proyectos del año. Vamos a volver a leer el concepto de plasticidad. Es la capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias, por ejemplo, de una pandemia, o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. Plasticidad para atravesar la semana que hemos atravesado en relación al fuego. Plasticidad emocional. Podemos definirla como la capacidad de moldear a nuestro propio sistema de pensamientos y emociones. Pensamientos y emociones. Del pensamiento surge la emoción, que sería la acción de eso que estamos pensando. Esto con el fin de aumentar la competencia, que significa la inteligencia emocional. Plasticidad emocional. Yo la verdad que creo que todos nosotros en general nos hemos hecho maestros de la plasticidad emocional en todos estos meses, y que un mes más y un mes más y respiramos profundo y seguimos haciendo transformaciones. Así que es muy importante, ¿no? Muy importante darnos cuenta de que a veces son palabras que nos pueden parecer difíciles, muy intelectuales, sin embargo me interesa llevarlas al concepto práctico de nuestra vida. ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, Dani quería decir algo, pero se arrepintió, ¿parece? ¿Sí o crees? No, simplemente quería decir que esta plasticidad nos hace también, o esta situación que estamos pasando, lo de la pandemia, lo del fuego de estos días, nos hace ver, por un lado, nuestra fragilidad, pero también nuestra capacidad de abrirnos caminos en situaciones tan límites como estas. Y entonces, bueno, eso genera internamente o físicamente una química que te ayuda a resolver las cosas, ¿no? Absolutamente. Y aquellos que se quedan en los pataleos y qué sé yo, no pueden resolverlo, pero los que lo aceptan ese desafío que te propone la naturaleza, te ayuda a salir adelante. Eso es la capacidad que tiene el ser humano, el potencial, descubrir el potencial que hay en cada uno. Claro, y además la plasticidad también significa poder permitirse la bajada, es decir, frente a una situación que uno se pueda haber sentido agredido, lastimado, dolorido, uno también puede, en todo caso, sentir enojo, emociones que no son las que uno más quisiera tener. Uh-huh. Enojo, angustia, ansiedad, dolor, agotamiento. Por eso se habla mucho del estrés, del estrés extremo, porque uh-huh. siempre hay un estrés que es necesario tener, ¿no? En la vida. Sí, sí. Pero de ese además hemos estado pasando ya muchos meses con un estrés. Sí, sí. Para sumarle ahora el estrés este que acabamos de vivir. Entonces también la plasticidad emocional significa me permito eso, me permito bajar, me permito descansar, me permito atravesar esas emociones que son más dolorosas, que no son las que me producen el pum para arriba, ¿no? Es todo un trabajo, por eso lo traigo, ¿no? Como un tema. Vejez saludable, porque uno dice hay que ser flexible. ¿Y cómo es uno flexible, ¿no? También, en este caso estamos puntualmente tratando de verlo desde la mente, que tiene que ver con lo que pensamos y todo lo que desarrolla ese pensamiento. Y después ver que hay un cerebro que es plástico, que hoy los grandes estudiosos lo han descubierto. Más allá de nuestro deseo, el cerebro está trabajando y está generando eso. La idea es que nosotros lo ayudemos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dejar este otro tema antes de seguir con las palabras que escribió en el libro Alicia Kavanchik. Tenemos este otro tema de Natalia Lafourcade, Hasta la raíz. Sí, vamos con el tema de Natalia. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. Sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena. aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh, oh, oh. Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo Espero que estén pudiendo seguir algo de estas palabras que son un poco complejas, pero de alguna manera nos vamos acercando también a entender cuál es nuestro funcionamiento, que eso también es muy interesante, ¿no? Así como cuando uno enseña a respirar a alguien y empieza a sentir, ¿no?, cómo son sus pulmones, los tipos de respiración que hay, ¿no?, baja, alta, cómo es, eso está relacionado con las emociones, en fin, empezar a sentir cómo funciona nuestro sistema, nuestro organismo en general, y por supuesto en nuestra mente, que es algo que está todo el tiempo trabajando sin nuestro permiso. Acá, por ejemplo, tenemos otra palabra, que es neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Es la producción de nuevas células del sistema nervioso central, es decir, de neuronas y células gliales. Durante décadas, la regeneración neuronal en el cerebro adulto era considerada inaceptable. Los científicos creían que las neuronas morían y no eran reemplazadas por otras nuevas. La existencia de la neurogénesis se comprobó científicamente cuando Altman y Das, siempre hay que agradecerle a los grandes investigadores, demostraron este fenómeno en roedores, pero no fue hasta 1998, hace poco, para que vean todo lo que falta todavía por descubrirse, cuando el equipo de investigación de Peter S. Erickson en 1998 lo demostró en humanos. La neurogénesis adulta se origina a partir de células progenitoras neurales. Se ha observado sistemáticamente en dos regiones del cerebro adulto: la zona subventricular del ventrículo lateral y la zona subgranular del giro dentado en el hipocampo. Este proceso está regulado por la sana alimentación y el ejercicio, que incrementan el flujo cerebral. Plasticidad neuronal compensatoria o compensación neuronal es un mecanismo del cerebro para compensar áreas que van envejeciendo, reorganizando sus redes neurocognitivas y activándose frecuentemente las regiones en ambos hemisferios. Esta es otra palabra que me interesa mucho, que es la palabra reserva. Reserva neuronal es el uso de las redes cerebrales flexibles o recursos cognitivos que son menos susceptibles a la interrupción. De alguna manera es interesante entender que nosotros mismos vamos generando reservas a través del aprendizaje, a través de la vida sana, a través de si tenés buen descanso, si tomás menos medicación, todo lo que vos estés haciendo momento a momento en tu organismo va generando una reserva. También está la reserva cognitiva, es la capacidad interindividual para utilizar con eficacia los procesos cognitivos y las redes cerebrales. Ambiente enriquecido es el que produce cambios en las conexiones establecidas por las neuronas, pudiendo hacer nuevas sinapsis. Sinapsis son esos encuentros entre las neuronas. Significa que se puede enriquecer la actividad neuronal dándole plasticidad a la función cerebral. Se han demostrado variaciones en parámetros bioquímicos de arborización, gliogénesis, neurogénesis, memoria y aprendizaje mejorado. El concepto de neuroplasticidad nos permite representar y teorizar acerca de la influencia del medio ambiente sobre el cerebro. ¡Qué importancia! Mira, justamente, medio ambiente, que nosotros, ¿qué sentíamos cuando veíamos nuestro medio ambiente en llamas? El concepto de neuroplasticidad nos permite representar y teorizar acerca de la influencia del medio ambiente sobre el cerebro. Órgano dinámico, abierto, capaz de recibir, registrar y conservar los efectos del entorno. Esta plasticidad proviene de la expresión de proteínas que participarían de la acción de procesos morfogenéticos a partir de la transcripción genética que ya recibe la influencia del ambiente. Cantero y Novaro en el 2006. La corteza cerebral es capaz de responder positivamente a un entorno enriquecido, independientemente de la edad y el género. Leyendo esto del ambiente enriquecido, me vuelvo a recordar a Cecilia Basaldúa, a Facundo, este muchacho que no estoy muy enterada de cómo sigue su autopsia, de este muchacho que supuestamente ha sido llevado y tomado como un perejil en el caso de Cecilia, que no lo sabemos todavía. Es decir, que este ambiente enriquecido es el ambiente donde nosotros vivimos, y lo que quisiera dejar como reflexión es que nuestro cerebro está recibiendo todo. está recibiendo todas estas emociones, todos estos malestares, todas las angustias. Vivimos en un ambiente, estamos todos tocados. En la física cuántica se suele decir que el aleteo de una mariposa puede producir un tsunami. Y sí, así es. El fuego que hemos vivido aquí en Capilla ha producido también muchas respuestas de muchos amigos, de muchos familiares, mucha gente que todos se han sentido tocados. Y bueno, eso hay que agradecerlo, ¿no? Que sintamos que tenemos un cerebro vivo, un corazón vivo, un cuerpo vivo, que tenemos que ver cómo lo ponemos en acción para mejorar nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Algo que quieras aportar, Daniel, que me estás mirando y escuchando atentamente? Te escucho con atención porque es así, o sea, el cuerpo humano es tan perfecto, es una máquina tan, perfecta en su diseño, en su funcionalidad, en sus capacidades, y todo está tan entramado, lo físico y concreto con lo abstracto y espiritual, y se mueve de una manera dentro de una persona que simplemente una mala palabra o una agresión moviliza tantas cosas dentro del ser humano. Y por otro lado, esto que decís vos, estas reservas te ayudan a tener una respuesta frente a este tipo de situaciones, claro. Y poder dar una devolución por ahí pacífica en lugar de reaccionar con la misma agresión. Por supuesto. Así que es tan complejo que yo me quedo maravillado, ¿no? Y ver que estas personas llegan al acceso de esa información, de ese conocimiento que lo transmiten, es un desafío para todos los que estamos hoy escuchando este programa, de investigar. Porque si no nos quedamos en una superficialidad que no sirve para nada. Pero las palabras tienen también esa capacidad de desafiarnos a profundizar en su significado, en su razón de ser, y eso nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos. Y poder compartir mejor con lesotres, entonces, ¿no? Porque yo creo que estoy segura que cuando uno se conoce más a sí mismo puede estar mucho mejor con todos, ¿no? Vivir de otra manera. Bueno, yo estoy emotiva justamente, lo siento en mi voz. Me gusta que se me note porque esto me ha tocado y cada vez que este año cada cosa hace que se derrumben cosas, que suban otras cosas, que pasen otras cosas. Y bueno, todos tenemos que esperar el encuentro deseado con nuestros afectos básicos, ¿no? Un hijo, un padre, una madre, las relaciones que estamos todos, vamos a ver en qué momento se abren estas redes, ¿no? Y una de las cosas que pensaba, ¿no? Que es increíble que en la historia del hombre, estas cosas que hoy están explicadas tan científicamente y con palabras tan a veces imposibles de comprenderlas si no tenés un Larousse al lado tuyo. Claro, sí, sí. Por ejemplo, en la cultura judía, ellos celebraban todos los años la fiesta de los tabernáculos, que era hacer una construcción de cañas y vivir unos días bajo ese techo, entendiendo la fragilidad del ser humano y como hablábamos al comienzo, la impermanencia de las capacidades, las virtudes, yo qué, sino en una actitud de respeto y de valoración de todo lo que nos rodea, y eso en una cultura de hace más de 2000 años. Hermoso, ¿no? Y ver lo que hoy por hoy, a través de esto también podemos descubrir estas cosas, ¿no? Exactamente, qué bueno que aportes eso, porque aunque yo no lo conocía así, desde ese lugar, siempre me parece tan importante esto, ¿no? De moverse, por ejemplo, te falta agua, ¿no? A veces en casa falta agua, en el faldeo, y entonces, ¿cómo uno se adapta? ¿Se enoja, se vuelve loco, empieza todo mal, o empieza a buscar otras formas, ¿no? Me voy a bañar a la casa de un amigo, ¿qué hago, qué no hago, cómo pongo, qué saco? Siempre generando nuevas oportunidades y siempre tratando de buscar la no violencia, ¿viste? Yo creo que en este momento realmente es uno de los temas más importantes seguir trabajando la comunicación no violenta y estar presentes en nuestro cuerpo. Por eso estoy trayendo estos temas. Espero el próximo programa

Y nos vemos el lunes próximo. Nos vemos el lunes próximo y yo quiero agradecerles a todos los capillenses y capillensas que colaboraron, la disponibilidad, la solidaridad realmente se vio y se movilizaron muchas cosas y mucha gente también en su forma de fe, de expresión, de lo que sea, sí, su intención, puso intención. Y realmente fue increíble que otra vez Capilla del Monte fue librada. La vez pasada fue por 3 días de nieve, hoy por un cambio de vientos. Pero bueno, eso habla de un compromiso también con los demás. Y eso es lo más valioso que se puede sacar de estas situaciones. Así que bueno, gracias a todos. Y gracias por recordármelo, porque también en Buenos Aires tuve varias personas que estuvieron orando, pidiendo, trabajando hacia este deseo, además de que, a ver si la poesía que dije al comienzo del programa, lluvia, nos regala la naturaleza, la lluvia, ¿no? Esperemos que así sea. Bueno, nos vemos el lunes, ¿eh? Gracias por todo. Friends to you, don't waste your time.